La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...24 de enero... es día jueves. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Se conoce a San Francisco de Sales como el santo en quien se inspiró San Juan Bosco, que vivió poco más de 250 años después, aproximadamente. ¿Quién fue Francisco de Sales? Fue sobre todo un pastor de almas. Nace el año 1567, muere el año 1622. Un pastor, misionero, después obispo de Ginebra. Fundó la Orden de las Religiosas de la Visitación junto con Santa Juana Francisca Fremió de Chantal. Se hizo todo a todos por medio de la palabra hablada y escrita. Mantuvo conversaciones teológicas con los protestantes. Se preocupaba de todos, pequeños y grandes. Él puso al alcance de todos la vida espiritual. Gran pastor, gran santo. Es el santo patrono de los comunicadores. Escuchemos la palabra que él escuchó y la puso en práctica. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sigue predicando, anunciando la buena nueva, enseñando. Para ello recorre los caminos de la vida. Hoy aparece otra vez en Galilea. Hasta allá está fuera, en aquel tiempo no tenía tan buena fama Galilea, está fuera de los centros grandes. Por eso gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la parte de Tiro, de Sidón, van de todas partes a buscarlo. ¿Qué tiene Jesús que lo buscan? ¿Qué tiene? ¿Qué ofrece? ¿Qué da? Decíamos ayer y antier que el ser humano es el mismo, ayer y hoy y mañana también, ¿no? ¿Qué busca? Y buscamos y vamos, nos movemos, ¿a dónde? A donde nos van a dar algo, a donde vamos a encontrar lo que buscamos. Toda esta gente busca a Jesús. La fama de Jesús es grande. ¿Por qué? Porque no solamente cura, sino que sana. No solamente da, sino que se da. No solamente hay que ir a una oficina, a un, ¿cómo se le llama ahí? Donde consulta a los médicos. Ahí. No solamente hay que ir a un consultorio, sino Jesús va a donde está la gente. Y la gente va a donde está Jesús. Ahora está a la orilla del mar. Muy curioso, ¿eh? A veces la palabra la tomamos literalmente, pero aquí yo los invito a tomarlo en sentido más amplio. Todo el simbolismo del mar. Es decir, se va con sus discípulos a la orilla del mar. El mar, el agua, significaba el mal. Porque las profundidades del agua quitaban la vida. Te podían ahogar, te podían, ¿qué? Limitar, te podían quitar todo aquello que era vida. Por eso va Jesús a las orillas de la vida, a las periferias, dice el Papa Francisco. Jesús sana, no solamente cura. Yo me pregunto en nuestro tiempo, ¿a dónde vamos a buscar? ¿A dónde vamos a que nos den? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿A quién? Tú y yo somos creyentes en Jesucristo, tenemos esa fe. Tenemos que seguir creciendo en esa fe. Sigámoslo haciendo, no importa que tengamos que recorrer distancias, que cruzar fronteras, que superar la timidez, que atrevernos a correr riesgos. La fe implica todo esto. La fe no es nada cómodo, ¿eh? No es ya, la fe me solucionó todos los problemas. No. La fe en Dios te va a poner en camino para que tú busques esas soluciones, sabiendo que sí existen y existen en la persona de Jesús. Bendito San Francisco de Sales, que él supo recorrer comunidades al estilo de Jesús, supo atender y acompañar a las orillas de la vida, a las orillas del mar de la vida, en aquel tiempo, en aquel siglo, y que hoy sigue siendo inspiración para nosotros. Ojalá pues que nuestra fe en Jesucristo se rejuvenezca, que sea siempre una fe viva, una fe jovial, una fe comprometida. Es día jueves, haz de este día un gran día.